una asesina con sus amigas. Hoy salen a pariciar. La noche está puesta para perrear. Descontrólate, que quiero sentirte de una vez. Sin la timidez, tu cuerpo y mi cuerpo rozando la piel. Descontrola tu cuerpo, vamos a bailar. Es el momento, vente pa' acá. Que lo que quiero contigo es sudar nada más. Trae tus amigas, no digas nada. Que esa noche se hizo pa' perrear. Trae tus amigas, vente pa' acá. Que esa noche se hizo pa' perrear. Llegamos a la disco, a la barra, mamá. La pista está llena, pero vamos a bailar. Te invito un trago que tú quieres tomar. Somos los comandantes, los mejores airbags. Así que tranquila, conmigo no se fila. Trae a tus amigas, baby, solo vacila. Un par de whiskycito, un shot de tequila. Báilame sexy, ponte atrevida. Descontrólate, que quiero sentirte de una vez. Vamos a bailar, es el momento, vente pa' acá. Que lo que quiero contigo es sudar nada más. Así es mi nena, como un monumento. Se deja llevar solo por el movimiento. Cuando mueve ese booty tiene un gran talento. Mi nena está dura como el pavimento. Así que actívate, dale a lo lento. Motívame con tu movimiento. Me gusta su cuerpo sensual, violento, perfecto. Ella es una asesina con sus amigas. Hoy salen a pariciar. La noche está puesta para perrear. Descontrólate, que quiero sentirte de una vez. Sin la timidez, tu cuerpo y mi cuerpo rozando la piel. Descontrola tu cuerpo, vamos a bailar. Es el momento, vente pa' acá. Que lo que quiero contigo es un dar nada más. Alexander the Music Machine. Dice Roy, Master of the Beat. Jimmy Michael, el de la marmaja, baby. El ancestro, mami. The Music Machine. Invasion Music. Los comandantes. Roy, Master of the Beat. Yeah, Alexander the Music Machine. La máquina. Sencillo.